Bueno, el juez Ariel Lijo, que se hizo cargo interinamente del juzgado federal 11 del doctor Glock, ha estado citando a los abogados defensores de los imputados y les ha dicho, hasta no saber cuánto tiempo va a estar fuera y si va a volver o no va a volver, no voy a tratar nada, no voy a tocar un papel. Así que no empiecen a presentar pedidos de excarcelación, porque yo lo que necesito saber es si va a volver y en ese caso cuándo va a volver. Bueno, ahora podemos darle algunas pistas al juez Lijo. Lo que el juez Glock tiene es un meduloblastoma. El meduloblastoma es un cáncer de cerebro muy agresivo. Es extraño que lo tenga un hombre grande como él, de 63 años, porque solo el 2% de los meduloblastomas ocurren en personas adultas, en su mayoría hombres. Es el típico cáncer infantil. Uh-huh. Tiene 4 estadios esa enfermedad. 1 y 2, que son leves, más o menos controlables. 3 y 4, que son de alto riesgo. El doctor Glock tiene meduloblastoma de estadio 3 y es bastante agresivo. Es en el cerebelo. Las posibilidades de sobrevida existen en el alto riesgo que él tiene. Digamos, a los 5 años podría, el porcentaje de supervivencia es del 20 al 40%. Esto, por cierto, que aclara, esto es en estadísticas, después cada caso es un caso en sí. Uh-huh. Digo, yo he tenido operaciones donde la sobrevida era 2% y aquí estoy. Digo, cada persona es un mundo, no, la estadística sirve como una orientación general. Y además, bueno, quiero decir, de todo corazón deseo que se reponga. Mis discrepancias con él no tienen nada que ver con este tipo de situaciones personales. No tengo ningún mal deseo hacia él, sino todo lo contrario. Quisiera que viva para ver, que tenga tiempo de ver el derrumbe de toda la construcción espantosa que ha hecho, de todas las violaciones de derechos y garantías que ha hecho, y de cómo ha arruinado una investigación que es muy importante. Si yo realmente deseo lo mejor desde el punto de vista de la salud para el doctor Glock. Bueno, está en el cerebelo. El cerebelo es el núcleo motor fundamental que está en la parte de atrás, digamos, a la altura de la nuca. Si vos ves un gráfico, digamos, del cerebro, viste que algunos alcahuetes dirán, no, es un quiste detrás de la oreja que tiene. Bueno, sí, el cerebelo está detrás de la oreja, efectivamente, pero está detrás del ojo también, pero está, yo en un momento. El nervio óptico, sí. Todo lo contrario, digamos, del cerebelo. Está, sí, claro. No, bueno, pero por el cerebelo pasan todas las conexiones nerviosas, digamos. Conecta con, digamos, se llama meduloblastoma porque conecta con la médula, ¿no? Hmm. Un tema, y ahora no estoy hablando del doctor Glock, sino de la literatura médica que he estado consultando, y reitero, no estoy diciendo que eso es la condición de él, pero digamos, la enfermedad que él tiene, tal como está descripta en los libros de medicina, corre el riesgo de tener trastornos, de no quedar bien. Después de la operación que ya le hicieron, se aplica radioterapia, y quimioterapia. Es un cáncer muy agresivo, afecta la memoria, afecta el habla, produce fuertes dolores de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómitos, cambios de personalidad o cognitivos, falta de coordinación en la parte superior del cuerpo, tropiezos, caídas, y requiere de 6 a 7 semanas de radioterapia después de la operación, lo cual hace altamente improbable que, tal como se haya dicho, la semana que viene vuelva a atender el juzgado. Y aparte de la radioterapia, que deja secuelas, tiene que ser quimioterapia. La quimioterapia para este tipo de tumores, que también se suele usar para el mal de Hodgkin, se hace con una droga que les voy a pedir que no se rían, se llama vincristina. Ah,